Bueno, el hecho de ya saber que estaba entre los 12 para ir a jugar una Olimpiada, para mí ya era algo maravilloso, ¿no? Algo que me impactaba y mucho, porque bueno, todo sueño de todo atleta es poder jugar una Olimpiada. Así que imagínate lo que significó para mí cuando llegamos a Pekín, cuando estamos por ingresar a la villa y después todo lo vivido dentro, ¿no? Toda la experiencia única que todo deportista que está en una Olimpiada vive cuando se encuentra en la Villa Olímpica, que se cruza a todos los atletas. Bueno, es un sueño hecho realidad. La verdad que es espectacular. Y como imágenes, recuerdos que tengo, es eso, ¿no? El hecho de ir a almorzar, a cenar, a merendar, a desayunar, a lo que sea, y bueno, y cruzarte con distintos atletas reconocidos mundialmente, que uno quizás lo veía por tele. El hecho de sentarte a comer y tener al lado a Novak Djokovic, a Nadal, a Michael Phelps, bueno, por nombrarte algunos. Y después también algo que me impactó mucho y me encantó fue el desfile. El hecho de desfilar semejante estadio lleno de gente y bueno, y lo que significa, ¿no? Un desfile de un juego olímpico. La verdad que fue muy, muy emocionante. Y bueno, y lo que sí, bueno, también está en la retina de mis ojos es el último partido con Lituania, donde bueno, terminamos ganando. Que la verdad que en el momento que termina el partido uno no había caído, yo personalmente no había tomado dimensión de lo que habíamos logrado. Sí, cuando estábamos ya en el vestuario, obviamente todos contentos y festejando aún, es como que bueno, me cayó la ficha y bueno, no podía creer que bueno. Y me iba a colgar una medalla en el cuello, ¿no? No importaba el color, pero era una medalla olímpica en sí. Muchísimos atletas tienen el sueño de poder lograr y pocos lo hacen. Así que bueno, eso es lo que más también me impactó, ¿no? Y más me tocó y hoy por hoy lo tengo muy presente. Y el hecho de, bueno, hoy que se cumplen. Bueno, en esta fecha se cumplen 10 años, sigue significando muchísimo. Eso es algo que no va a cambiar nunca, que siempre va a estar presente, siempre va a ser valorado. Más allá de que ya en básquet habíamos logrado medalla de oro, no tuve la suerte de poder estar, pero lo viví como un argentino más y como un basquetbolista más, ¿no? Y lo disfruté. Bueno, en este caso el hecho de ser partícipe y de estar en la generación dorada y haber logrado una medalla de bronce es algo que va a quedar para siempre. Para siempre, porque en nuestro básquet a nivel mundial va a estar reconocido por esos logros, ¿no?